cuesta tanto hoy hallar felicidad. Se hace tan difícil quebrar la soledad. Hay que ser tenaz para poder seguir inventando excusas para ser feliz. Nadie entrega nada sin nada recibir, y el amor se muere antes de vivir. Pero cuando encuentras a alguien especial, se disipa la tormenta y el sol vuelve a brillar. El amor es el arcángel del que nada espera. El amor puede extinguir. Dichoso es aquel que da todo por amor, el que tiene el alma rebosante de ilusión. Es un privilegio sentirlo de verdad, mas hay que andar con manos firmes, porque es como el cristal que si un día se te rompe te puede lastimar. El amor es una luz para el que vive a oscuras. El amor ahuyenta todo. La esencia de...